gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Le hablamos de libros, le hablamos de posibles lecturas que pueden interesarles cada semana aquí en la Sintonía de la Mañana. Lo hacemos con estas lecturas de verano que poco a poco vamos a tener que sustituir. Isa Vázquez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por lecturas de otoño quizá ya, ¿no? Dentro de poco. Sí, dentro de poco. Ya se va acercando el otoño. Exactamente. Bueno, pero de momento todavía el verano aguanta, ¿no? Todavía podemos ahí tirar de él. Y de hecho, algunas de las lecturas que vamos a proponer, sobre todo para el público más pequeñín, pues hace referencia a cuestiones veraniegas, ¿no? Sí, antes que termine esta época del año, pues vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar y vamos a hablar un poco de eso del verano. Hoy nos vamos a quedar con libro, con narrativa actual, prácticamente, ¿no? Con los tres propuestas que nos trae Literaria, una sí para destinada a ese público infantil, pero las otras, pues, destinadas al público en general. Vamos a hablar de un libro que por aquí vamos a empezar, si te parece, ¿no? Que nos puede llevar. Pues a conocer precisamente cómo era la nobleza española, cómo era y cómo es, ¿no? Porque es un libro histórico, pero además también es un libro de anécdotas. Así es como se titula, ¿no? Cuéntanos, Isa. Pues sí, el primer libro de los que voy a hablar es de anécdotas de la nobleza española, ¿vale? Escrito por Amadeo Martín Rey y Cabiese. Y bueno, pues es un libro que, como su título indica, habla sobre anécdotas de nuestra nobleza española y nos adentra, pues bueno, en sus múltiples facetas, ¿no? Con sus artistas, sus intrigados árboles genealógicos, ¿vale? A través de innumerables hechos que han jalonado la historia de España y del mundo. Y bueno, a través de este autor, pues quiero decir un poco de él, que doctor en historia y doctor en medicina, académico de número y director de publicaciones de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Es diplomático en genealogía heráldica y nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro del CSIC. ¿Vale? Su tesis doctoral en medicina trató sobre los médicos y medicina en la obra del escritor peruano decimonónico Ricardo Palma, mientras que su tesis doctoral en historia pues versó sobre los títulos de incógnito de la realeza europea. Y es considerado uno de los mayores expertos en las casas reales y nobleza europea. Así que, como en órdenes y condecoraciones, pues es un experto. Y bueno, pues ha publicado ahora en este año 2022 pues eso, el título de anécdota de la nobleza española. Y bueno, pues este libro es un encuentro amable, ¿no? Es sobre el repleto de anécdotas contadas por sus protagonistas y en un recorrido por el pasado y también del presente. Nos descubre un mundo poco conocido de sucesos inéditos o curiosos caracteres, pleno de la magia que aportan la solera de los linajes y la frescura de conversaciones con barones, vizcondes, condes, marqueses o duques. Y los títulos elegidos pues ha sido por varias razones, y del mayor o menor rango nobiliario a la antigüedad de la merced, ¿vale? Y bueno, pues eso es un tema que le gusta a muchos clientes, porque pues muchos se interesan por la historia de España, de la nobleza, los nobles, y bueno, pues lo he elegido esta vez para que, bueno, pues que haya un público diverso en las lecturas. Tengo aquí alguna información al respecto. Dice que el autor ha ido recopilando, bueno, pues no solo los datos de la historiografía de los personajes, sino también con anécdotas, porque conoce a muchos de ellos. Entonces, de ese trato personal, claro, pues lo ha ido plagando de anécdotas. A la nobleza. De ahí el hecho de que, bueno, pues el título, ¿no? de la obra, del libro, Anécdotas de la Nobleza Española. Bueno, pues si están interesados, ya saben, ahí queda esa propuesta que pueden conseguir en librería el Alambique. Eso por un lado, luego podemos continuar con propuestas infantiles, ¿no? Decíamos antes que todavía nos quedan los últimos coletazos del verano y nos vamos a quedar pues precisamente con ese argumento para presentarles Cuentos de Verano de Lucía, mi pediatra. Pues sí, este tema lo he escogido porque como voy alternando unas veces adolescente, otras veces para los más pequeños, pues ahora toca para los más pequeños. Es un cuento de, como has dicho muy bien, de una pediatra, ¿vale? Que se llama Lucía Galán Bertrán. Y este es el último de ellos porque tiene varios cuentos. Y bueno, pues es una recopilación de 5 cuentos, todos relacionados con el verano y la salud del bebé, ¿vale? Bueno, hablar un poco de Lucía, pues que es médico pediatra, como he dicho anteriormente, y bueno, es madre también, porque eso a ella le incita y le apasiona los libros hacia el público infantil. Y bueno, pues es un cuento donde, aparte, como he dicho, de tener 5 pequeños cuentos, pues en cada uno pues va relacionado con un tema de la salud del bebé. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, por un lado, por ejemplo, uno que dice va a la playa, entonces aprende a que el niño cuando vaya a la playa pues sabe que se tiene que echar crema, que no puede estar mucho tiempo expuesto al sol. Y en fin, cada capítulo pues está relacionado el verano con la salud del bebé. Claro. Entonces, bueno, pues todos esos aspectos que hay que conocer y que saber, y además narrado, bueno, pues de manera un poco también divertida, ¿no? Para el aprendizaje de los menores. Pues sí, para que ellos a través de los cuentos pues sepan lo que está bien y lo que está mal y todo lo que pueden hacer. Pues si te parece podemos escuchar un poquito, ¿no? Podemos escuchar parte de ese audiolibro que está publicado en la red a través de las diferentes editoriales. Recordemos que este libro llega por Planeta, ¿no? Sí, es de la editorial Planeta y le he dicho que la edad recomendada entre 5 a 6 años para incluso los primeros lectores. Su tapa es dura, tiene unas ilustraciones muy bonitas que están ilustrados por Nuria Aparicio. Y bueno, es un libro que llama mucho la atención por su colorido y demás. Son unos personajes muy simpáticos y que captan al lector desde el primer momento. Teresa Fernández lo narra en audiolibro, que siempre hablamos del autor del libro, hablamos de los ilustradores también, pero nunca de los que lo narran para los audiolibros, que también es otro formato, ¿no? Y Teresa Fernández lo narra para el audiolibro. Nosotros vamos a escuchar un fragmento, ¿no? Venga, de ese audiolibro. Vamos a quedarnos con él. La niña intentó hablar, pero no le salía la voz. Estaba afónica. Ay, qué noche hemos pasado, Lucía. Todo el rato tosiendo. Y mira, ahora se ha quedado sin voz. A ver cómo toses, Lola. ¡Uy! ¿Te has traído un perrito contigo y anda por ahí escondido? Bromeó la pediatra buscando por el suelo. ¡No! ¡Soy yo! Respondió Lola, levantando la mano y riéndose del despiste de la doctora. ¡Ay, qué tonta soy! Dijo Lucía, guiñándole un ojo a la mamá de Lola. Entonces lo que tienes es lo que llamamos tos perruna, diagnosticó la doctora. Mira, como nos dijo Tony, qué listo es, sonrió la mamá. Vamos, cariño, voy a levantarte la camiseta para auscultarte y escuchar bien esos pulmones, ¿vale, Lola? Ya sabes que los pulmones son como dos grandes globos donde entra el aire que respiramos cargado de oxígeno. Una vez dentro, ese aire se distribuye por todo nuestro cuerpo. Así nuestro corazón sigue latiendo súper fuerte y luego expulsan el aire que ya no necesitamos. Venga, respira fuerte. Lola llenó el pecho de aire y lo expulsó por la boca, mientras se imaginaba sus dos pulmones inflándose y desinflándose como dos globos. Muy bien, cariño, tus pulmones están a tope. Ahora abre la boca que vamos a ver esa garganta. Pero sin palito, suplicó con una voz muy, muy bajita. Sin palito, Lola, que tú abres la boca fenomenal y no hace falta ayudarte. Lola abrió la boca todo lo que pudo y Lucía pudo verle hasta la campanilla. Genial, Y ahora vamos a ver los oídos con el otoscopio. Ya sabes, esta linternita. La pediatra le enseñaba el otoscopio para que no tuviera miedo. ¡Qué limpios tienes los oídos! Se ven perfectos. Bueno, pues ya te puedes vestir, cariño. ¿Y bien, Lucía? ¿Qué tiene Lola?, preguntó su madre. Y de la propuesta de infantil nos quedamos ahora con narrativa actual, La casa de los amores interrumpidos. Es el libro que nos traes para darlo a conocer. Cuéntanos. Pues sí, su autora es Lena Johansson. Está publicado en Plaza y Janés. Y es una novela romántica y a la vez histórica, ¿vale? Lena Johansson es una librera y autora alemana nacida en Reinbeck en el 67. Uh-huh. Y bueno, Johansson pues comenzó a formarse en el mundo de la interpretación en Hamburgo y trabajó para una empresa de turismo en Suiza, Túnez y bueno, y a partir de ahí pues ejerció como ayudante de dirección de teatro y en una editorial donde se lanzó a escribir. Y en sí esta es su primera novela. Bueno, aparte que ha sido la primera publicada en español, ¿vale? Decir que en La casa de los amores interrumpidos, pues la situación aparece en Hamburgo en el 1919 y Hanemann y Twist pues son unos comerciantes de cacao y fabricantes, uh-huh, de chocolate durante generaciones. Pues a la joven y decidida Frida, que es la segunda hija de la familia, pues le apasiona pasar sus días en los almacenes o en las cocinas donde se crean las nuevas y maravillosas recetas. Pese a la desconfianza de su madre y el desdén de los poderosos comerciantes de cacao de la ciudad, pues Frida ha demostrado su iniciativa y se muestra capaz de llevar la rienda de la empresa en lugar de irresponsablemente, que tiene su hermano que es muy responsable. Pero cuando lo que su padre le pide para asegurar la supervivencia del negocio es que se case con un pretendiente acaudalado, su mundo se derrumba, porque claro, Frida pues ya estaba enamorada de otro hombre. Entonces ahí es una trama de amores, uh-huh, y desamores entre los que esta protagonista pues intenta de evitar, porque ella, claro, está enamorada de otro hombre y su padre lo que intenta es casarla con el hombre adinerado, ¿vale? Que se supone que la quitaría de allí de trabajar y de que estuviera ella al frente de la fábrica. Uh-huh. Una novela que ha sido bestseller en Alemania, que la publica Plaza en Janés y que es también de actual, ¿no? De este 2022, de este año. Sí, es muy reciente. Uh-huh. La casa de los amores interrumpidos. Yo creo que podemos conocer algo más, ¿no, Isa? Podemos, incluso si te parece, dar lectura al inicio para, bueno, pues crear ese interés, ¿no? Para los lectores. Pues vale, como queráis. Venga, vamos allá. Los rayos del sol deslumbraban tanto que Frida tuvo que guiñar los ojos y cubrírselos con la mano a modo de visera. Nunca habría imaginado la fuerza que tenía la luz en esa parte de la tierra. En casa, su madre la habría obligado a que se tapara los brazos para que su piel no perdiera ese brillo blanquecino que recordaba a la porcelana. Pero su madre estaba muy lejos. Frida se sentía libre. Aquí no le faltaba de nada. Si acaso la suave brisa que normalmente soplaba en el río Amstler. De todas maneras, el denso follaje de los árboles gigantescos que rodeaban la plantación proporcionaba un poco de sombra. Una resplandeciente mariposa, grande de color turquesa y azul oscuro, se posó en su zapato. Frida sonrió y la siguió con la mirada para ver cómo se internaba en el calor centellante entre los altos y nudosos árboles cargados de los frutos amarillos y rojizos del cacao. Uno especialmente grande, partido por la mitad, se había caído al suelo. Pronto, sus semillas, las habas del cacao, serían metidas en sacos y embarcadas hacia Hamburgo. Vaya una dormilona que estás hecha. Parece que aquí no ha cambiado nada. La señorita sigue holganaceando mientras ahí fuera el mundo se niega a entrar en razón. Es el primer capítulo, ¿no? de esta historia, la historia de esa dinastía del chocolate y de esta joven que está, bueno, pues ahí dividida, ¿no?, entre ese deber familiar y esa historia de amor que nos propone la Casa de los Amores Interrumpidos. Con ella nos quedamos, si te parece, Isa. Sí, con esta historia dulce y amarga. Como el chocolate. Exacto. Dulce y amarga como el chocolate nos vamos a quedar. Y con estas tres propuestas de lectura que nos trae hoy gracias a Librería Alambique. Isabel Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias.